yëpp ne waxtu boo ca nekk nga yëpp ne yaa ngi ci lu neex yàlla ak yonante. te lu neex yàlla ak yonante mu noonu la neexee mboolem gars yi baax na. te loolu ci ngay def nii itam ba mel li yàlla bëgg. ay faw nga jëfandikoo li aar boo xam ne sama sax bi tey leen xawaar bu alqal xayaar. waxal li sa biir naas ci nag ñu jënd lu am solo la dafa ne tamasal na nga jàpp bi say leen xawaa ci biñ cam soppe ko bu alqal xayaa da nga sànni pers boo xawee ci yoon bi mu yoonu dëgg yoonu njub wartam kenn koy wus ci lu xam ne moom la yoon wallaay waroom kenn koy ragal ci loo xam ne moom la yoon walaay dafa mooy wa alqal xayaar da ngay sànni pers waxal li sa biir naasikina wu injëlloo nga bàyyi yoonu jaamukatu yàlla ya ña nga xam ne jaamu yàlla ay waxtu ak palaas lañ ko def wa injëlloo donte màggal nañ ko nag la wax bismillah waaw waaw day waaw day naa def baa tawar waaw waaw waaw naa ko yëg rek de waaw foo ci toll nam ma ko war waaw dëgg la waaw xam naa fi ngay waxee waaw dëgg la dëgg la dëgg la yéen yàlla may na ndam yéen yàlla may na ndam baax alhamdulilah baax baax nee na nga sànni yoon jàmm ak yàlla yàlla bu injëlloo donte mag ñoom lañ wax wala lañ jàpp ne mooy jaamu yàlla dañ jaatee ne koo defoo safara bi ñoom ñoo fay leen loolu def boobu laaxu naa di ko maa ngi si jox ne nga jeng nag yow jëm ci bi toroo bi nga fi xam naan ba mu ne waxaale rabuka waylu mbil mursalin waaye maa xaale rabuka waylu mbil munafiqin mu ni sa borom nee na mbugal day ñaan na ñuy julli waaye waxul mukk mbugal ñaan na way man bi kon ñu daan bi torobana mooy leer yàlla ba leer yàlla jooni dippéeb yàlla yoo xam ne naan te leeru ba mandi ci leer gi léeg boo ca mandee xakk sax moo lay wax loo moo lay jëf ba kër sax moo ko ci mandi ci sànga bustutu kër ragalatu kër parce que yëgatu ko amatul kër sax nam mel nag leneen melloo ko lul sànga sam laa rek moo ko mel parce que nam ko soppee bu ku ko gis xam ne laal na daal ndax dana feeñ ci waxam ya dana feeñ ci melokaanam ya leeru yàlla bu tàbbee ci jaam ba tàbbee ci jaam noonu lay mel ci moom da koy soppi moom itam ba ku ko xam ne fii am na lu ne ci moom dana feeñ ci wax ja feeñ ci melaw moom itam mën na caa dem sax ba ne ci dox la bi ña nga xam ne nekkuñ wala yëguñu ko ñoom ab dox lañ ngay tuddee ñoom naan kat ba gis ñëpp koy taxaw di koy ci mbedd bi jàpp ko ku doyee fekk ku doyee sax naa parce que moom dafa laaj loo xam ne am nga ni comme la yàqal parce que waaye ki fees ak leer yàlla moom itam ba leer ga fees ci moom mu cay waxee di cay jëfe yi moom itam dañ koy jàpp ay reetaan sax moom jàpp ko ne ku manqué la ku dof la façon bu ne dañ ko ko jàppee bi loola moo daloon alayhi salatu wasalaam daan na jumboolo ñëpp yoxu waaw baraw te laq suuf loola keroog bañ koy def loolee mooy keroog ba leeru yàlla tàbbee ci ma waaye lu jiitu loolu dafuñ ko ko mbooloo moom mosaan yow dañ jox teral jox ko cër ngir gis nañ ne ku yaru la ku mandu la ku jug la ku wóor la bañ tuddee koon Mohamed Lamine ku wóor sooy dénkaane moom ngay dénk sooy wax secret moom bu koy wax ngir gis njub ci moom mbaa waaye keroog ba nga xam ne yàlla ma yónni ba leer yàlla feesee ci moom bëru sotti leen ragal seen tibaat kat yàlla gii war la ñëpp jàpp ko noonu kenn waxatu ci moom lu baax kenn defatu ci moom lu baax suñ toll lu ko gàcceel lañu ko am lu ko sufee waaye fekkee ne que la ñuy sàkku ci lu ko gàcce la lu ko sufee nekk ñoom seen gàcce moo leen tey fekk ak seen sufee loolee nag nam meloon ci moom képp ku leer go wàcc ci yow noonu rek la mel ndax lam ci daan daj loolu saaba daan daj Bilal dañ ko daan bàyyi ba naaj wa tàng ñu ñëw daane ko ca naaj wa jël aw xeer teg ci dëdd ba naan ko weddil yonent bi te wedd yàlla boo ko defu nii lañ laa def ba nga dee waaye lu mu ci daan teg mooy ahat ahat la ci daan teg ahat ahat mooy yàlla kenn la yàlla kenn la yàlla kenn la te ba lañ kaan a mën def dañu toog bay waxtu wi yonent bi génn rek pour bëgg bëtam tegu ci rek moom lu ko naqa ak yaasi waaye bu leen yonent bi mosaan a romb rek gis ñu leen def noonu rek du ca teg daal lu muñ leen rek xaj na mooy seen kër kon ngir man noonu mu meloon démb ñu lay mel tey ñu lay mel jëlee jiital feñ ne ci ñaan lu suñ ci bàyyi tam moom mi nga xam ne moom la leer ko wàcce ci moom mu wote ko parce que ça fu ne teg nañ ko fa lu ne teg nañ ko lu ne wax nañ ko waaye mosta yox-yox yi mosta dellu gannaaw ci lam bëgg ak yoon ma xaw waaye naka mu xëy ña àndoon ak moom ñëpp xam na ñoo xam ne seen mbokk yi dañ leen naan beddi woon yéenee leen seen mbokk yi bokkatu ñoom ñoom waaw ñeeñ mayeen jabar dañ ñëw nangu seen jabar ya ñeen ñi génnee seen doom yi ñeen ñi fuñ jublu ñaan fa soxna ñu bañ waaye naka mun a tey dëgg nii la mos a mel nag jekk ba ci sax Moussa Ndiaye bët yëm la daloon ñu njëkk ñi rek moo ko dal la daloon ñu xam ne ñu njëkk ñi moo dal ñu xam ne moom rek bëgg ci yàlla tey loolu mooy def moo tax danaa wax moom sax Moussa Ndiaye lu bokk day niroo lu bokk day niroo kon nag yoon benn yoon la sax ma wax ni yoon benn yoon la du ñaari yoon lan nekkoon coono démb moo ci nekk tey rek ci saahir ba ak ci baatin ba moo tax yoon la boo xam ne du yoonu yaafus du yoonu ku ragal waaye yoonu jàmbaar la que ça yoonu borom xitti la waaw ndax xitti rek la ca yóbbu moo tax nga dégg sëñ tubaab ne ko yàlla daf ko digal na ko bu mu yarati nit ñi ci jàng ak jàngale waaye na leen yarati xitti xitti mooy yóbbu jàmm ci kaw xitte moo yóbbu jàmm ca kaw kon nag xitte moo am solo yoonu nag moo tax kon yoonu xitte laa tax waaye leen rek ñu njëkk ñi daal fu ñu àggoon ci yàlla lu ñu amoon ci yàlla yoon wii nga xam ne moom ngeen aw lañ xawoon sax ca ak dëggu ca que ça loola moo leen ko may may yéen a mu xam ne moo rek moo tax damay wax ne lépp lu doomu aadama sax ngëneel mucc xewal jaami àdduna jaami àllaaxira dafa am fu ko yàlla def fa ko yàlla def nag dafa am yoon wu ci jëm yoonoo nag boo ci xewee te wàccul ko xàgg ca wàtte waxtu awe beneen yoon budul booba nag na la wan yoon nga xam moom jàmm naw ci la nga wuti naw ci yoonu safaan la moo tax kon xaw ci yoonoo rek am solo bu xawee coon daal te wàccul ko moom na la wane lépp luy safaan moom mucc nga ca waaye na la wan lépp luy xew la dem xàgg saa mu ngi sa kanam bi ci nekk dafa am yoon ci jëm kon nag yoonu la ilaha illallah yoonu maarifatu billah yoonu tawhidu ilahia saa yoonu ngeen rek ma tax ma wax ne maarifa mooy lépp xeeti ngeen lépp dajan la kon nag yoon woo ngeen aw jàpp leen ko sax leen ko te yaatal leen ko waaw yaatal yu daal lu jëfee gi rek li nga xam ne moo nekk ci xol yi ci ay yéene wala bëgg-bëgg nekk ko ci xel yi ci ay xemamteef ci ay xelaat yu rafet yooyu buñ ko baxee ci xel ya bàyyi ci xol ya yem ca su jëriñee itam njëriñ la moom du bëri. xelaat bu rafet bi nga am ci xel mi, yéene bu rafet bi nga am ci xol bi, pas-pas bi dugg ci xol bi ak bëgg-bëgg ci xol bi, su fekkee génnul ci biti jëfuñu ko, su boobaa day mel ni gént rek. Kon nag làmmi dana ko wax, waaye ceeb daf koy jëf, fexe tabax ko ba mu nekk jëmm ju xam ne gis danga koy jëfee. wala gis nga sa jëf yi, xelaat yooyu leen ak bëgg-bëgg yooyu leen ak yéen yooyu leen pas-pas yooyu boo ko jëfee wax ko ci làmmi yi, jëf ko ci cër yi, yàlla da cay bind mbindeef moo xam ne da cay juddoo. dafa nekk ci biir baatin la, ci xel mi ak ci xol bi. fan la génne ci làmmi la génne, bu génnee ci làmmi dafa am fu muy tàdd, ci jëf lay tàdd moo cay taw. bu jëf amee dafa am lu cay juddoo, la cay juddoo nag doom la joo xam ne sa doom la yàqu. gis nga sa doom ji ci Zaire du xam ne toll nanu yow man li nga man, te dana lëggal guddi ak bëccëg ni mu mel ci yow, kookee noonu la mel ci yow. yàlla cay sakk ay mbindeef yoo xam ne yow la ñuy xeel, yow la ñuy gontal bu adduna. ma tax nit ki dana lëggéey-lëggéey yoo xam ne moom daf mel ne kenn la, waaye téeméer lay dox yu xam nag dañ koy xel di ko gontal te bët bi ca tegu nag. waaw ay mbindeef yàlla yoo xam ne lépp lu xam ne lu baax la ngëneel la ñu la koy defal tubaab ngoon bu dig bëccëg, te duñ ci jógee benn yoon nag. waaw fëg yaa ngi dudd rek, fëg addinaa ngi dox rek, loolaa ngay dox. te doom aadama duñ ca teg bët te duñ ko yëg, amaana sa yoo ko bañ ko yëg, waaye loolu moom nga am. ottana kon yàlla léppam ni la dëgg yi dafa feeñ yi dafa nëb, tekku ne lépp dafa feeñ bët tegu ci, waaye li feeñee amee yu feeñ ba ñëpp gis ko noonu la amee yu làqu ne melestam nag ba mel ni bët ca tegu te mu nekk na. waaye bët bi lu mënta tegu itam xam na bët ca mën a tegu nag. ndax yaral xafaaya bi xaymel xal bi zahiratan kama yu chaadu maa xalla finaat, parce que gis du bët mooy gis. waaw gis du bët mooy gis, leer mooy gis, ci leer la ñu xam ba dafa leer. aywa bu communiqué leer jant dina gis, wala leer topp si bi, wante loolu taxul ñu gis. am na koo xam ne bëtam yaa ngay xool, xam na fa muy jaar, boo ko laaj li mu gis mooy li mooy nangam mooy nangam, waaye gisut dara nag la gis. moo tax ma wax ne leer baatu wolof la. waaw leer wolof a ko wax, tekkiwul torse bu tàkk wala jant bu fenk, loola leer lañ ko tuddee, waaye du leer gi tax ñu leer dañ ko ko tuddee. nit ki lay xam ne loolu leer mooy waxtu wu ne bëtam dana tegu ci loo xam ne gis na ko waaye xamu ko, noppam dana dégg loo xam ne dégg na ko wante xamu ko. li nga gis nag te xamuloo ko ndax leer na ci yow, li nga dégg te xamuloo ko ndax leer na yow. gi gannaa gis goo xamuloo ko, bu ñu la ko laaj loo ci wax xawma ko, kon leeru ci yow. dégg nga ko waaye xamuloo ko, bu ñu la ko laaj looy wax xawma ko, kon leeru fi yow. kon da ngay xam ne leer dëgg kon xam-xam la, leer xam-xam la mooy li nga xam ba mu leer la, loolu mooy xam, loola mooy leer. mooy li nga xam ba mu leer la, loola mooy leer. kon leer dëgg-dëgg xam-xam la. xam-xam boobu nag moo lay wan la ca màkka ak lay dox ca màkka, moo lay wan li ci biir suuf si ak lay dox ci biir suuf si, mën na wan ngooleem goo xi ëddina ba ëddina bu daj. xam-xam boobu le moo la koy wan ba nga xam la fa nekk, xam la koy dox, xam na mu koy dox. loolu xam-xam la, waaye lu bët di gis. te xam-xam moo gën a wér, tàmbam moo gën a leer, gis yomb na, waaye xam la nga gis ne loolu moo jafe. kon mbir mi xam-xam la, waaye du gis-gis. su ko defee nag xam-xam bi nag bu gis di siiwee, xam-xam tegu ci nag dafay gën a mat. moo tax mu ne la yàlla xafaayaa bi xëy na xel bi saxiratam damay chaadu màtta la nag bay nen xal bi zahir ba mu di feeñ xakkasaa ndax ba di gisoon na ko waaye xamu ko woon, waaye keroog ba xam-xam ba matee nag xakkasaa da koy gën a mat. kon nag loo rek la. kon ñu sant yàlla tugoo dal baax, ñu yàlla yokk leen ci barke leen ñu ci jaay sant. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la